Bueno, hasta ahora nos ha ido todo súper bien, gracias a la gente que nos llama todo el tiempo. Todas, por suerte, tuvimos la oportunidad de salir a trabajar. Y ahora re bien, ya que cumplimos un mes. Ahora el lunes vamos a ir acá a un centro de abuelos para ir a limpiarle, gracias, para darle una ayuda igual. Y bueno, por suerte, re bien. Y bueno, este proyecto surgió de los chicos del CAC 8, que nos ayudaron un montón. Nos juntábamos todos los viernes, nos conocimos primero entre las chicas, porque somos cuatro. Todas necesitamos trabajo, porque la mayoría somos madres solas, todos tenemos hijos. Y bueno, no queríamos estar mal en la casa y ellos nos dieron esa idea de ayudarnos para salir a trabajar. Y bueno, y nosotras ofrecemos limpieza, planchado, lavado, todo lo que sea de casa, todo lo que estamos haciendo por ahora.